No olvides hacer clic en suscribirse. ¿No tienes lados? Tampoco esquinas. Estoy extrañado. ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Fantasma. ¿Qué? ¡Conejo verde! ¡Globo rojo! Rojo, amarillo, conejo azul. No conejo azul. ¡Conejo azul! ¡Globo rosa! ¡Conejo rosa! ¡Uno, verde! ¡Dos, rojo! ¡Tres, amarillo! ¡Cuatro, azul! ¡Cinco, rosa! ¡Sí! ¿Pelota? ¡Pelota roja! ¡Mía! ¡Mía! ¡Pelota roja mía! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¿Pelota? ¡Ah! ¡No, pelota! ¡No, verde, roja! ¡No, azul! ¡Amarillo, no! Rosa no. No, verde no. ¡Pelota roja! ¡Hola, pelota! Vamos a nadar todos con Cooking King King, que quiere aprender. Es muy chiquitín, tin, tin. Es muy chiquitín, tin, tin. Y quiere nadar, nadar, nadar. Igual que Cooking King King, tú puedes nadar. ¡Sí, sí! Ponte el bañador, dor, dor. Igual que Cooking King King, con tu flotador, dor, dor. Nada muy feliz, sí, sí, nada muy feliz, con tu flotador, dor, dor, nada con Pero, Cookie, no les pintes, que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Que está a punto de salir! ¿Jugáis con nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Con un oink allá, oink aquí, oink allá. ¿Os acordáis de mí? Soy Cleo, Cleo Telerín. Hoy estoy muy contenta. Y siempre que estoy contenta, me dan ganas de bailar y cantar. ¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. Cantaba la rana cucú debajo del agua y pasó una sed. Yay! 5 lobitos tiene la loba, blancos y negros detrás de la escoba. 5 lobitos, 5 crío, y a los 5 tetita les dio. ¡Muchas más! Yeah. Por J, caca, caca.

camisita y su canesú. La saqué a paseo, se me constipó. La tengo en la cama con mucho dolor. Cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos, estas son las cuentas que he sacado yo. Thank you. estrella.